Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia. Después de más de 5 años, el cuerpo del adolescente Luciano Arruga vuelve a poner en foco graves falencias que como sociedad no debemos ni podemos permitir. En primer lugar, la desidia e ineptitud de funcionarios de instituciones del Estado, que más por acción que por omisión son los responsables de que las causas de la muerte de Luciano no sean todo lo claras que las circunstancias parecieran mostrar. En segundo y principal lugar, la falta de presencia del gobierno en los controles de estas instituciones, que muestran claramente que su funcionamiento es a base de mecanismos viciados de ilegalidad y que cuentan con la complicidad, porque no se la puede llamar de otra manera, de los organismos que tendrían que optimizar y velar porque los servidores públicos, sobre todo los de las fuerzas de seguridad, trabajen por lo menos dentro de los marcos de la ley burguesa. Si llegase a comprobarse, usted cuando cruzaba la avenida General Paz, debería tapar el bosque. Por ello, no deberíamos olvidar todo lo judicial tuvo la causa caratulada como una simple averiguación de paradero, teniendo los antecedentes de los maltratos y palizas que sufrió Luciano en las comisarías de la zona. Recién, en el año 2013, el Juzgado Federal de Morón cambió la carátula a desaparición forzada de persona. ¿Desidia o complicidad? Tampoco deberíamos olvidar la indiferencia de las autoridades políticas bonaerenses para con los familiares de Luciano Arruga. Ricardo Casal, cuando era ministro de Seguridad, los recibió y como acción mediática apartó de la comisaría a policías acusados de maltrato. El gobernador Daniel Scioli recién lo recibió en agosto del año 2012, cuando ya no podía mostrarse indiferente debido a la presión mediática y de organizaciones que acompañaban la lucha de Vanessa Orieta, hermana de Luciano, para que éste apareciese. ¿Desidia o complicidad? La respuesta, creemos, es bastante clara, salvo que los funcionarios de turno nieguen que desconocen el accionar delictivo de integrantes de la policía bonaerense en los barrios periféricos y villas del conurbano y su convivencia con los tranzas, reclutando pibes como soldaditos para el mercadeo de drogas o latrocinios que son cajas para la policía. Una policía a la que el gobernador Scioli incrementa con más reclutas y patrulleros como la gran solución a un problema que sabemos hace años no tiene soluciones, por lo menos no las que decide el poder político. Voy corriendo hasta el pasillo, con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parte de la gorra me quiere llevar, la parte de la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, recató mi zapatilla, recató mi watch, el 38 que martilla y brilla. La parte de la gorra me quiere llevar, la parte de la gorra me quiere matar. Yo soy los policías en acción, hasta atrás. puerta y la burra te quiere agarrar. Corre por el pasillo y tirate al zancón, porque buscas un pico muy parecido a vos. Con esa miseria y esa bermuda, cambiate la ropa, mejor todas dudas. La policía anda patrullando, se la acabó. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parca y la gorra me quiere llevar, la parca y la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi bolsa el 38 que marquille brilla. La parca y la gorra me quiere llevar, la parca y la gorra me quiere matar. Ellos son los policías en acción, acá trajeron la gran televisión, y si me agarran voy a la prisión. Porque ahí vienen, ellos son los policías en acción, acá trajeron la gran televisión, y si me agarran voy a la prisión. Policías en acción. En el aire, FM 106.3. 106.3, Radionauta. Estamos en la FM 106.3. Les avisamos que seguimos saliendo únicamente por internet por ciertos problemas con el dial. Escúchenos en Radionauta fm.wordpress.com. En algunos momentos va a llegar Guillermo y vamos a empezar a hacer un paneo de todas las noticias principales que han habido en la semana en cuanto a política, chismes y deporte. Preguntábamos si lo de Luciano Arruga y la política de seguridad de la gobernación de la provincia de Buenos Aires no tiene soluciones, que estas soluciones por lo menos no son las que está decidiendo el poder político, que es poner más policía en la calle y comprar más patrulleros. Y las preguntas se siguen amontonando. ¿Y qué hacer ante un aparato estatal que se conforma tan solo con poner parches paliativos a los conflictos derivados de la fragmentación social y que, reconociendo la insuficiencia de sus programas sociales, se muestra no solo impotente, sino que prioriza el control y las medidas represivas con la única intención de ganar el favor electoral de las clases sociales más favorecidas, resguardándoles la propiedad privada? ¿Y qué hacer frente a una sociedad en su gran mayoría indiferente, que estigmatiza y discrimina por color de piel, por portación de cara, por país de nacimiento, lugar de domicilio, y que, o por pereza mental o por simpatía ideológica, compra el 100% de los mensajes tendenciosos de los monopolios mediáticos? ¿Y qué hacer ante un poder judicial y un poder policial que mantienen en el corazón de su arquitectura la resaca ignominiosa que contaminó sus estructuras desde los años de la dictadura asesina y cuyo olor a podredumbre se siente intacto en los juicios a los genocidas? ¿Qué hacer cuando la lucha y la resistencia constante, pero pasiva, es insuficiente para torcerle el brazo al poderío de los sectores dominantes? Y seguiremos preguntándonos qué hacer. Ragamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vas por la calle lo bailas. Dice Ragamuffin in style and dice Ragamuffin in style, dice Ragamuffin in style and fashion, dice Ragamuffin in style. Empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Dos docenas de musa a tres pisos. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado, los sábados a las 12. Antechucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Y mientras esperamos que llegue Guillermo Chiquetti, que debe estar contento como perro con dos colas porque el canalla, su canalla preferido, le ganó a el clásico rosarino a Newell's Old Boys, comentábamos en el programa pasado que los problemas que tenemos como emisora en el conflictuado dial platense, Guillermo lo había planteado en el programa de hace dos semanas. Recordamos que la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue votada en el año 2009, reemplazando un decreto de la dictadura asesina que estuvo vigente desde 1980 y desde que ha sido promulgada todavía mantiene pendientes los objetivos principales de su creación. Hasta ahora, y una vez resuelto por la Corte Suprema, el litigio planteado por una medida cautelar impulsada por el Multimedios Clarín, obligando a este Multimedios a un llamado plan de adecuación voluntaria de sus licencias monopólicas. La ley, creada para democratizar los medios de comunicación, se ha limitado hasta el momento a ser solamente una descarnada disputa entre el gobierno y el grupo noble. Al monopolio Clarín, el kirchnerismo le ha interpuesto el monopolio Spolky, sin transformar en lo más mínimo la propiedad empresaria de los medios, situación que se hace más visible en las grandes provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. Quizás haya muchos nuevos medios, pero los dueños siguen siendo los mismos pocos de siempre. Y además, las cifras que reparte el gobierno para la publicidad oficial siguen repartiéndose entre los grandes actores monopólicos. Mientras tanto, en los medios, la precarización laboral, los despidos de trabajadores, los subsidios inexistentes o insuficientes para los medios alternativos, la ley 26.522 todavía continúa siendo una gran asignatura pendiente. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Prohibido cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Recuerde nuestra página en internet, radionautafm.wordpress.com. Multitudinarias y coloridas presencias en el Encuentro Nacional de Mujeres, que copó por 3 días la provincia de Salta, modificando la rutina monocorde y conservadora de su religiosa sociedad. Entusiastas y concurridos plenarios, donde se debatieron los ejes de lucha impulsados por los sectores de género, la participación en los espacios políticos, la violencia familiar, la trata de personas, la desigualdad salarial, el aborto, algunos de los temas discutidos por las participantes del encuentro. Y si bien el patriarcado no es patrimonio exclusivo del sistema capitalista, las mujeres hicieron hincapié en sus consignas antipatriarcales y en una larga movilización tuvieron algunos incidentes con manifestantes católicos, de esos siempre dispuestos a mostrarse libres de pecado. La organizadora de este congreso manifiesta un incremento de participantes. El año próximo la cita será en la Ciudad Feliz. Mar del Plata quizás sea una anfitriona más pragmática que la conservadora Salta la Linda. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't sand. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan. Good night, moon, I walk a circle. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Temas de género se trata. En días pasados anduvo por la Argentina una feminista del primer mundo, Nancy Fraser, quien en sus conferencias capitalinas marca las diferencias de eje con los reclamos de las feministas periféricos. También leo por ahí que otra referente de ese feminismo del imperio global, Kathy Roypé, señala sus desacuerdos con lo que considera excesos del movimiento feminista que ha impulsado las normas que prohíben el acoso sexual en las reparticiones públicas. Roypé piensa que tales limitaciones impiden a los empleados y empleadas el disfrute de una vívida cultura oficinesca, sin que dé explicaciones a qué se refiere con este término de vívida cultura oficinesca. Roypé, que es escritora, también encuentra a las feministas culpables de infligir a los lectores una generación que denomina como flácidos novelistas hombres, demasiado temerosos y políticamente correctos, que por su impotencia no están a la altura de sus estridentes predecesores. Lo de flácidos y lo de impotencia creo que huelgan las explicaciones. Alguien dice que su preocupación por la defensa de la sexualidad masculina recuerda a otra referente, Rebecca West, a quien el escritor Christopher Hitchens describió como una mujer de soberbia inteligencia cuyo feminismo pasaba ante todo por el respeto y la preservación de la verdadera masculinidad. O sea, como se ve, el feminismo global es un feminismo de estatus social, totalmente aislado de las masas. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Sí, tengo un ruido en el retorno que me está rompiendo el oído izquierdo. Bueno, y... has llegado para salvar las papas. No, Guillermo Chiquetti. No. Usted y sabe. Contento. Usted sabe, sí, yo llegué muy contento después de haber pasado por Rosario este fin de semana. Pero usted sabe que este programa en esencia es usted. ¿Fuiste a la cancha? No pude ir a la cancha. Estaba todo vendido. Los controles eran muy, muy estrictos. O sea, no me iba a arriesgar a ir sin entrada para estar a dos cuadras y no verlo y bueno, quedarme desilusionado. Aunque sabía, estaba muy confiado. Yo estuve haciendo una lectura de cómo estaba la hinchada argentina, la más canalla del país. Estaba confiada. Comentamos algo cuando vos quisiste suplantar o sustituir al comandante en jefe Miguel Ángel Russo. ¿Cambiaste de opinión al respecto con los resultados de las últimas semanas? No, yo te dije. Supongo que sí. Yo te dije que el general Russo ha tenido guerras y batallas ganadas, tiene muchas estrellas en cuanto a los clásicos. Entrando el componente futbolístico que tiene Central con la forma de jugar de Miguel Russo. Que se puede ir con todos los honores. Ya ahora tiene una estrella más el general Russo. Haberle ganado a Newell's seguir manteniendo. Es increíble. Hay que ver qué pasa con la Copa Argentina. Sigue. Y ojalá tengamos esa copa. Y bueno, ya el compañero Russo, el general Russo, podría irse con todos los honores. Ya. Convengamos que la última semana son dos laureles importantes. Sí. Elimina River de la Copa Argentina, gana el clásico en forma contundente, forma clarísima, en una fiesta canalla, sí, y sí. Eso yo creo que le da espaldas. Sí, tiene toda la espalda. De hecho, yo nunca cuestioné su espalda, su respaldo, la gente lo quiere. Pero es verdad que a veces está bueno. ¿No te gusta que tenga un fútbol tan conservador? Claro, Central. Me gustaría que juegue más al ataque. Central es como aquel que está pensando siempre en el arco contrario. Ese es Central. O sea, Central piensa todo el tiempo en el arco contrario. Y es osado Central. Porque aparte la gente te empuja que. Vos viste cómo es el marco en esos partidos. Y la gente es como que. Es increíble. Es algo que. Se ve muy en Latinoamérica o en el mundo es muy. Imagínate que Central acreditó prensa. Tenés Al Jazeera, tenés prensa de Estados Unidos, cadena informativa de Rusia, cadena informativa, bueno, de todo el país, de toda Latinoamérica, de Colombia, y lo que genera el clásico es algo muy, muy pintoresco y que está prácticamente reconocido en todo el mundo. Bueno, volveremos sobre el final un poquito a comentar sobre nuestro campeonato local. Hoy empezaba la editorial con la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Después comenté un poquito, digamos, la asignatura pendiente que resulta la ley de medios. Sí. Y por ahí fui picoteando con el encuentro de mujeres en Salta. Y sí, la presencia de una feminista en Ciudad de Buenos Aires que dio un par de conferencias, Nancy Fraser. Yo digo, son muy diferentes los ejes de, de lucha, si querés, del feminismo del primer mundo con respecto a nuestro feminismo periférico, pero me parece que hay una gran ventaja en cuanto a la lucha de nuestro feminismo, y es su masificación. Yo creo que el feminismo del primer mundo cada vez piensa más en el estatus social y se aleja de las masas. Sí, es verdad. Hay una cosa también en Argentina que es muy particular. Más allá, digamos, de ciertas cosas que han pasado en el Encuentro Nacional, yo he visto las imágenes del cordón de católicos, de hombres fanatizados. Lo hemos visto juntos, Elguina, eso. Sí, sí, no, nunca. Que nunca faltan, los que están libres de pecado. Dije. Y queda muy claro, ahí se manifiesta muy claro quiénes son los continuadores del patriarcado. Sigue siendo la Iglesia el responsable, digamos, de difundir toda la ideología machista, de articular con el capitalismo ciertos estereotipos de género, ciertos estereotipos de familia, ciertos estereotipos de construcciones de privilegios, el hombre que tiene que tener una casa, un auto, que tiene que ser rubio, que tiene que no llorar, o sea, ese estilo se sigue difundiendo, articulado entre el capitalismo y la Iglesia. Y lo que te decía, que es muy particular ahora en la Argentina, la cuestión de el Papa y las nuevas visiones que tiene el Papa con respecto hacia la Iglesia, porque imagínate que ese famoso documento que anda circulando por la Iglesia, que tiene que ver con con buscar otra mirada desde la Iglesia con los homosexuales y toda la discusión que se abre hacia adentro de la Iglesia, y que no es algo que el Papa Francesco lo ve porque se le ocurrió, sino pero justamente porque los encuentros de mujeres son muy numerosos, tienen una fuerza que en su momento va a ser determinante, y que muy probablemente el eje del feminismo en Latinoamérica sea la punta de lanza para romper con lo que es los sistemas opresivos en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo. Sí, yo no traje nada hoy del documento ese Vaticano, que lo vi así muy superficialmente y me pareció más ornamento que esencia. Lo vamos a ir comentando en los sucesivos programas. Me pareció que básicamente, digamos, la semana estuvo enmarcada por el hecho de la aparición del cuerpo de Luciano y por los sucesos infaustos en México. He traído mucho material de lo que ha pasado en México, y primero en los próximos pisos lo que vamos a tratar de hacer es ir dándole una introducción a los oyentes sobre la situación mexicana y por qué pensamos que ha derivado, digamos, en esta serie de masacres, porque la de Ayotzinapa no es la única que ha habido en estos días. Capaz que ha sido la más mediática por el hecho de ser estudiantes y de una escuela normal que tiene una larga tradición de lucha y militancia. Con respecto a lo de Luciano Ruga, lo que yo tengo para decir es que puede ser que haya sido, como dice ahora, que a Luciana lo mató un auto, pero esto no quita que la denuncia, sí, de Vanessa Ruga, y nosotros venimos discutiendo hace mucho, digamos, cuál es el rol de la policía y si realmente quieren hacernos creer de que ahora no, la policía no tiene nada que ver, que no tostiga a los pibes, no los organiza, no los incita a robar, cuando todo el mundo sabe que es así. Sí. Yo decía básicamente, digamos, que por más que se comprobase que la causa de la muerte de Luciano fue el accidente automovilístico, el árbol no debería tapar precisamente ese bosque. Hay muchacha encantadora que tienes, que con tus miradas te robas a cualquier distraído su atención, y esa mirada penetrante hace un juego con su mirada, hace que un hombre pierda la razón. Y ese cuerpo tan prohibido quiero buscarlo para tenerlo conmigo, si es noble y sagrado. Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano y hacer que te otra Mona Lisa y decir que tiene la misma mirada. Yo no merezco ser el dueño de toda su vida, porque se turba cuando me mira, pues que acaso ella me tiene miedo. Ayúdenme para enamorarla, no quiero cantarle el ramo de flores, y yo solo quiero disfrutarla. No se trata como dejar morir a un hombre. Enamorado, y por Dios que no entiendo a esa mujer. Me esquiva si me ve pasando, disimula si le estoy hablando, no despertar su interés. Muy lejos, a donde nunca más vuelva a molestarla. Y que en su mirada le daba un adiós a mi vida, y pude notar que me ama. Ayúdenme para enamorarla, no quiero aceptarme ramos de flores, y yo solo quiero disfrutarla. No se trata como deja morir a un hombre. Ella dice que yo no me ser el dueño de toda su vida, porque se turba cuando me mira, pues que acaso ella me tiene miedo. Ayúdenme para enamorarla, no quiero aceptarme ramos de flores, y yo solo quiero disfrutarla. No se trata como deja morir a un hombre. De La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. 106.3, Radio Nauta. Prohibido cumbia. ¿Quieres arrancar con alguno de los temas que trajiste, Guille? Sí, podemos picotear un poco. Se viene la recta final en la campaña. entre Dilma Rousseff y Aécio Neves. Uy, está picante eso. Viste, están discutiendo, ya se han metido con lo que tiene que ver con la malversación de fondos o el desvío de fondos reconocido por Dilma con respecto a la empresa Petrobras. En términos burreros, como diría mi amigo Antonio, es palo y palo, cabeza a cabeza. Sí, sobre todo por la manija que tiene Aécio Neves. Todo el aparato que había levantado a la candidata ecologista, Marina Silva, está ahora operando para que Aécio Neves... Pero aparte se juntaron y sí, ya le brindó el apoyo. Brindó el apoyo oficialmente, lo cual no significa que todos los votos de, claro, Marina Silva van a ir a Aécio, pero yo creo que el PT va a tener que... Pero hay una cosa. Que tirar los bofes, va a tener que... En un debate que estuvo Dilma Rousseff y Marina Silva, ahí se vio que la que estaba más formada, la que tenía más información, la que estaba mejor parada era Dilma. Y eso hizo un poco que baje o que se desinfle lo que era la intención de votos de Marina Silva. Ahora ha ocurrido lo contrario. En este debate que tuvieron el fin de semana, Aécio Neves, vía campaña sucia, había también discusión que tiene que ver con esa malversación de fondos que hubo en Petrobras, está haciendo o desgastando también la imagen de Dilma Rousseff. Yo estuve leyendo encuestas que dicen que sí, que hay un empate técnico. El piso de Dilma Rousseff es muy alto. O sea, imagínate que Aécio Neves tiene que primero aumentar el piso de votos para empatar a Dilma y encima superarlo. O sea, en eso hay una clara desventaja hacia el candidato de Aécio Neves. Lo que pasa es que todo el aparato financiero y mediático estaba a favor de Aécio Neves. Que hasta incluso ha habido encuestas de o grandes analistas financieros están diciendo que la clase media y la clase alta están apoyando a Aécio Neves, están como dividiendo el país, partiéndolo básicamente en dos, entre pobres y clase media a favor de Dilma Rousseff, y clase alta y clase media alta a Aécio Neves. Ya habría una polarización en ese sentido, digamos. Y eso implica cierta violencia política, de racismo, de hasta incluso criminalización de la pobreza, o estigmatización más que criminalización de la pobreza, teniendo en cuenta de que Dilma Rousseff, como tantos gobiernos de Latinoamérica que están dentro de, se quiere, de un mismo sector político de centro, centro-izquierda, tiene un aparato para el sistema social, digamos, de planes sociales, de proyectos, de financiación para pymes, para todo lo que tiene que ver la cuestión social. Se está atacando básicamente eso. Eso es lo que Aécio Neves hace hincapié en su discurso o en su forma de campaña, digamos. Ahí está habiendo cierta polarización entre los pobres y los ricos, que en teoría los ricos estarían bancando la fiesta que se están haciendo los pobres que reciben los planes o los beneficios del Estado. En ese sentido, ahí está planteada la campaña, y eso es lo que en parte se hace pensar de que Aécio Neves tiene ciertas chances de poder ganar esa elección. Ahí yo estaba viendo dos libros de reciente aparición, uno de José Natanzón, un analista muy cercano al kirchnerismo, y otro del colectivo La Vaca, que creo que lo escribe Raúl Civechi, justamente sobre Brasil, sobre su potencialidad económica, sobre su posibilidad de ser uno de los futuros imperios. Y los tengo pendientes de lectura, pero yo creo que ahí está muy claro, digamos, cuáles son los sectores que se están encolumnando detrás de ambos candidatos. Uh-huh. Yo creo que pienso que va a ganar Rousseff, pero yo creo que sería muy negativo para el progresismo latinoamericano que se produjera un cambio de rumbo en la política y en la economía brasilera. Sí, o sí. Sea, sobre todo, yo creo que lo sentiría bastante Venezuela, y creo que económicamente, sobre todo pensando en la dinámica, si querés lenta, del Mercosur, pero dinámica al fin, yo creo que lo sentiría bastante también Argentina, porque los sectores que están con Aécio Neves, que es la burguesía dura, la que tiene más intereses con las multinacionales, yo creo que le daría prioridad a otros mercados y no a los mercados latinoamericanos. Sí, y otra cosa, como para ir tirando algunas puntas para pensar la campaña que se viene en Argentina también, y en Uruguay. En Uruguay también hay elecciones, en la primera vuelta este fin de semana arranca en Uruguay. Hay un rebote, o por lo menos un efecto rebote, en lo que es la campaña brasilera y la campaña argentina. O sea, muchos de los que están haciendo ese análisis de el gasto del Estado con respecto a los planes sociales, también hay una repercusión en Argentina en ese sentido, digamos. También los sectores financieros, las élites portuarias, todos los que tienen intereses económicos y financieros, están pensando, bueno, si se está haciendo hincapié en el tema de los beneficios para los sectores que históricamente fueron tanto de la dictadura militar como la de los 90. Así que bueno, así está el panorama. O sea, está la discusión de si el Estado tiene que beneficiar ciertos sectores o no. Eso para mí es lo que tiene que ver con la campaña más en general, y que se puede y se está replicando en Argentina, y hay que ver si ese discurso cala hondo en los sectores sociales privilegiados, porque tiene que ver con que la derecha latinoamericana está fomentando cierto racismo hacia ciertos sectores sociales marginados. Sí, imagínate, y son programas que directamente solo funcionan como paliativos, ¿no? Imagínate si de verdad hubiera digamos un espacio político amplio en Latinoamérica que planteara cambios radicales, ¿cómo reaccionaría esa burguesía tan concentrada? Así que bueno, esperemos que no cale hondo esto que están fomentando las derechas latinoamericanas con respecto al odio de clase, porque la verdad sería perder una batalla muy importante. Prohibido cumbia. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.

y press, de, que sería periodismo, con 2S, press.com. ¿Quedó claro? Sí, acá en mi desorden de papel le estaba tratando de buscar a nuestro operador Juan para informarle de una, para que mire una página en donde hay maravillas, pero no la he podido, todavía no la he podido encontrar. Se te están traspapelando todos los papeles. Yo les quiero comentar algo a la audiencia, igual no vamos a develar todos los secretos de la magia de la radio, porque la radio es magia, es voces, es palabra, pero uno tiene que sustentarse en lo que dice, en palabras escritas también. Y bueno, y Holguín es un gran escritor, claramente, y hay muchos papeles arriba de la mesa, y el tipo va conectando papeles con sus ideas y va elaborando todo ese análisis al cual nos tiene acostumbrado. Igual, si yo digo cosas maravillosas, ¿en qué pensás? Maravillosas, y bueno, en el clásico pienso, por ejemplo. El clásico Rosario Ñuble. Sí, sí. Totalmente, va bien rumbeado, va bien rumbeado. Vamos en las notas siguientes a introducirnos en una realidad de un país latinoamericano que resulta dolorosa y frustrante, ya que en sus territorios se produjo el primer proceso revolucionario del siglo XX, territorios en los que cientos de cadáveres van apareciendo en fosas comunes, y no son solamente de mexicanos, también las víctimas son migrantes centroamericanos. Hay demasiados muertos para preocuparse por los carroñas de Centroamérica, dice uno de los personajes de la novela La fila india del escritor mexicano Antonio Ortuño, que asegura que además de haber complicidad de las fuerzas de seguridad y vista gorda del gobierno, si hay asesinatos y fosas comunes es porque la sociedad también lo permite, por acción u omisión. En el México interior hay racismo y discriminación de clase contra los centroamericanos y los mestizos o los indios. El mexicano de clase media se queja de cómo tratan en Estados Unidos a los migrantes, pero ahí, a pesar del maltrato, no hay un exterminio colectivo como en México con los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños, a quienes antes se despreciaba, pero ahora además se los despedaza. Quizás Ortuño se refiere a la masacre de San Fernando cerca de Tamaulipas o a tantas otras similares. Posiblemente pasarán años para que se aprecie la verdadera magnitud de lo que está pasando. Ortuño dice que aún no se puede ver la película completa, puesto que hay un poder obstinado en ocultar lo que sucede, que todo quede en las tinieblas del inmenso desierto fronterizo. Thank you. y estás en silencio. Pienso en mis caricias y en nuestros secretos. Quiero ser en tu alma un momento feliz. Te amaré por siempre, viviré dentro de ti. En los días de dolor, siente mi amor, que vendrá con el viento, que vendrá con el sol. En los ojos de Dios, lejos de ti, me verás en sueños, sentirás mis besos, me oirás. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Prohibido cumbia. Ese timbre que escucho me hace acordar cuando laburaba, viste, ahí en dentro de la destilería YPF, y salíamos a la tarde con los bolsos, ¿viste? Y para evitar revisar a todos, vos tenías que pulsar un timbre. Si sonaba y se prendía la luz roja, te hacían pasar ahí a una dependencia, a un cuartito en donde te revisaban, ¿viste? No solamente el bolso, sino por ahí, ¿viste? El interior de la ropa, a ver si no te llevaban nada que perteneciera a yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Y qué te podía llevar? ¿En petróleo te podía llevar en el bolsillo? No, cable, por ejemplo, cables con el cobre, en ese momento no valía lo que vale hoy, pero era valioso. Había operarios que sacaban el cable enrollado en el cuerpo, no. Y después, viste, las siliconas que son caras, que servían para simonizar los autos. Ah, ¿verdad? Sí. A mí me hace acordar cuando uno llamaba a alguna empresa y te hacían esperar con esta música. Esto. Así, no te querían atender, entonces... ¿Paraliza? Beethoven. Bueno, por lo menos te ponen una música como la gente. No hay estados que no estén permeados por el narcotráfico en México. Y en muchos de ellos ni siquiera existe una línea divisoria entre el crimen organizado y los cuerpos de seguridad a todo nivel. El narcotráfico, sabemos, genera una cantidad inmensa de dinero y hasta es posible que invierta tanto o más que el gobierno federal desde hace 40 años. ¿Qué pasa esto? Que le conviene lógicamente y económicamente al empresariado mexicano. Hay empresarios que son testaferros, pero quién sabe si son solo eso o son jefes. Siempre aparecen narcos gangsteriles, del caso del Chapo Guzmán, más como chivos expiatorios. Pero una vez que este capo cae, siempre queda otra gente que tuvo el poder antes y sigue teniendo el verdadero poder después. El poder político y el poder económico van de la mano y hay alianzas que están más allá de lo comercial. Esto pudo parecer un análisis exagerado o tremendista antes de que en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, se produjese la masacre de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, la nueva matanza que conmueve a la opinión pública mundial. Habría sido ejecutado por fuerzas policiales y paramilitares, que en casos como estos suelen actuar como un solo cuerpo. ¿Por qué ese México que hipócritamente trata de mostrar en su política exterior tolerancia y solidaridad con los exiliados extranjeros a los que asila, hacia el interior muestra su verdadero rostro y la podredumbre de sus poderes gobernantes. El espejo mexicano no es el de las multimillonarias finanzas del superrico Carlos Slim, tampoco el glamour barato que nos muestra Televisa o las roscas económicas del presidente Peña Nieto entregándoles el petróleo a las multinacionales. El verdadero espejo de México no está en las telenovelas. El verdadero espejo de México es la pobreza y la dignidad de luchadores militantes como los que salieron de la Escuela Normal de Ayotzinapa y que dejaron su huella de revolucionaria. Hay una reacción muy importante de los estudiantes, primero movilizándose, pidiendo que aparezcan los cuerpos o que aparezcan los compañeros estudiantes con vida, y después esa violencia generó que, por ejemplo, la reacción de los estudiantes fuera contundente. Han prendido un palacio de gobierno fuego, el Palacio de Guerrero, mostrando de que esto que pasó en México no va a costarle barato o nada, primero al gobierno mexicano y segundo a estas bandas de sicarios que dicen ser policías. Sí, ahí es una situación que se viene repitiendo hace bastante tiempo, no es una situación, digamos, de ahora. Las matanzas hace rato que vienen sucediendo. Y ahí hay una cuestión de que en algún momento nosotros tenemos que charlar para debatir, y es el tema de las policías comunales o las policías municipales. En México, cuando el narcotráfico ha accedido a ese tipo de poderes, es cuando se han venido complicando, digamos, los gobiernos en las comunas o en los municipios. Tendríamos que charlarlo, porque quedan totalmente aislados y a merced de este tipo de poderes que vos sabés, cuando hay dinero de por medio y el dinero es a montones, a raudales, de los tráficos ilegales, todo lo que se produce. Bueno, en Rosario ya tenemos un botoncito todavía, sí, se muestra. Hay que pensar bien si uno quiere seguir echándole nafta al fuego, proponiendo más policías, cuando el dinero corrompe todas las esferas del Estado. Lo que sí es para ver, y es muy notorio, cómo los estudiantes están yendo a buscar justicia, y es muy masivo lo que están haciendo los estudiantes mexicanos, primero movilizándose, y segundo haciéndole entender por medio de este tipo de acciones, que uno puede estar de acuerdo o no, pero pensá bien, si a vos te matan 47 compañeros por nada, y encima te difunden fotos, porque también hubo fotos circulando de cómo tenían a todos los pibes en el piso rodeado de policías, y vaya a saber qué otro tipo de fuerzas con armas, claramente eso genera una violencia que es necesario tener que ponerle algún tipo de freno. Sí, yo creo que ahí la pregunta pertinente, digamos, para un debate sería: ¿qué hacer? ¿Cómo responder ante la violencia de un Estado que no te protege y, por el contrario, ¿no?, te masacra, te discrimina? ¿Cómo responder pacífica, poniendo la otra mejilla? Está adecuada. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden. Pero no el noveno mandamiento. Con Aesio Neves. ¿Quién ganará? ¿Por una cabeza? Por una cabeza, una cabecita capaz también. Para homenajear a los estudiantes que por ahora están desaparecidos, comentamos que la escuela rural en México nació en 1926 como parte de los proyectos gubernamentales de la llamada Revolución Mexicana. Su objetivo era formar maestros que combatieran el analfabetismo y la pobreza de las comunidades campesinas. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el proyecto tuvo una formación socialista que influenció el sistema de enseñanza de estas escuelas, constituidas por maestros y alumnos internados que aplicaron los primeros experimentos de coeducación y autogobierno. Vos sabés que la única condición para ingresar en la escuela era ser pobre. Hacia 1935, los normalistas se agruparon y formaron la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que con el tiempo sería una organización política y gremial de activismo combativo en favor del campesinado. En 1945, el gobierno mexicano decide ir apagando el foco de lucha e insurrección que significaban las normales rurales, y para contrarrestar su influencia en el magisterio, apoyó el surgimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un ente gremial que con el correr del tiempo será símbolo de la burocracia y la corrupción sindical, conducido por Elba Esther Gordillo. De la Escuela Normal de Ayotzinapa saldrían Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, que emprendieron a finales de los 60 y principios de los 70 una experiencia armada formando el llamado Partido de los Pobres. Lucio Cabañas sería masacrado por el ejército mexicano en una emboscada. Al guerrillero lo entregó un compañero de armas, que fue tomado prisionero y quebrado en la tortura por los soldados federales. Prohibido cumbia. Thank you.

Radionauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Prohibido cumbia. Pasatiempos. Hacer brotar un mundo de la nada, pero no por razones de peso, por fregar solamente, por joder. Desafinarle la guitarra al padre, masturbarse con pétalos de rosa, tonsurar a los hermanos menores, escribir aforismos en las murallas, asaltar a un anciano decrépito, discutir con los doctores de la ley, dispararle pelotillas al sacerdote durante el desarrollo de la misa solemne, simular un ataque epiléptico mientras alza la hostia consagrada, hacerse el cucho en un accidente de tráfico, expectorar en la capilla ardiente, acariciar un gatito romano, abrocharse y desabrocharse el marrueco, si les parece me lo vuelvo a desabrochar, demoler el hospicio, postergar indefinidamente la noche de bodas, seguir un curso por correspondencia, crucificar a Jesús, contraer una enfermedad venérea, someterse a un examen de orina, operarse de cáncer a los riñones, agobiar a los padres de la iglesia con preguntas que no vienen al caso, cocinar un sombrero de cura a vista y paciencia de la Santa Sede, pronunciar un discurso patriótico, pero no por razones de peso, por fregar, solamente por joder. Señoras y señores, aunque no vengo preparado, masacrar a quemarropa a la familia del zar, incendiar la biblioteca de Alejandría, descuartizar mujeres embarazadas al más puro estilo de Lyndon B. Nixon. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. A leer como les iba diciendo, ¿eh? No, ese es muy fuerte. Es el hermano de Violeta Parra, me dijiste. Escribe muy fuerte. Cuando quiere escribir muy fuerte, escribe fuerte. Vos ponele un par de frases de ese que. Nicanor Parra es uno de los mayores poetas de nuestro tiempo. Holguín, ponele un par de frases a ese que me quisiste hacer leer. ¿Te animás? A como les iba diciendo. Sí. ¿Te animás un poco? Te puedo leer los primeros párrafos que dice número uno en todo. No ha habido, no hay, no habrá sujeto de mayor potencia sexual que yo. Una vez hice eyacular 17 veces consecutivas a una empleada doméstica. Yo soy el descubridor de Gabriela Mistral. Antes de mí no se tenía idea de poesía. Soy deportista. Recorro los 100 metros planos en un abrir y cerrar de ojos. Han de saber que yo introduje el cine sonoro en Chile. En cierto sentido podría decirse que yo soy el primer obispo de este país, el primer fabricante de sombreros, el primer individuo que sospechó la posibilidad de los vuelos espaciales. Yo le dije al Che Guevara que Bolivia no. Le expliqué con lujo de detalles y le advertí que arriesgaba su vida. Y haberme hecho caso no le hubiera ocurrido lo que le ocurrió. ¿Recuerdan ustedes lo que le ocurrió al Che Guevara en Bolivia? Imbécil, me decían en el colegio. Pero yo era el primer alumno del curso. Tal como ustedes me ven, joven, buen mozo, inteligente, genial, diría yo. Irresistible. Con una verga de padre y señor mío que las colegialas adivinan de lejos, a pesar de que yo trato de disimular al máximo. ¡Miau!

y podemos leer la, la poesía de Parra, la que más potencia tiene según él. Puede ser que este programa contradictorio, que es también políticamente incorrecto, esté atravesado, como decía recién el audio, por la posmodernidad. Puede ser que sea una época de cambio o un cambio de época. Puede que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. ¿Vos querés justificar porque te parece que nos hemos ido a la banquina? Ido al pasto, sí, nos fuimos al pasto. Hemos derrapado. Derrapamos en 5 minutos. O sea, mirá, veníamos hablando de feminismo, veníamos hablando del encuentro de mujeres, de todo lo que implicaba con respecto a la... Nicanor Parra ha obtenido, entre otras distinciones, el Premio Nacional Rulfo, el Premio Reina Sofía, el Premio Cervantes, que es el equivalente al Nobel hispano, digamos, y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Tengo aquí el libro Hojas de Parra, que ha sido editado por la editorial de la Universidad Diego Portales de Chile y que me consiguió un amigo del país trasandino. Es un buen regalo eso. Dice: Guin, a liberar a las palabras obreras de la sumisión que les imponen las palabras sagradas, Nicanor Parra le devolvió a la poesía la vida y a nosotros el sueño incancelado de la libertad. Por ahí capaz que tiene un poco de tintes provocativos que parecen, como este programa, ser libidinosos, pero en la ambigüedad está el gusto. Exactamente. Esperemos que no hayamos ofendido a nadie y mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y Holguín, se nos viene ya el bloque final. Yo creo que... el bloque futbolero. Exactamente, podemos ya empezar. Podríamos empezar a hablar de lo que tenemos que hablar. De lo que en realidad yo vine a hablar. Porque viste que vine, llegué un poco tarde. Llegué de Rosario a las 6 de la tarde. Y estuve mirando cosas para el programa de hoy. Pero llegué a la conclusión de que lo que teníamos que hablar era de fútbol. La fiesta se empañó un poquito por los incidentes que provocaron 2 muertos. Son contradictorias las noticias en cuanto a hincha de qué equipo era, pero básicamente yo creo el hecho empaña la fiesta. Bueno, podemos hablar de, si querés, de la violencia y todo lo que pasa en Rosario con respecto a la violencia, que ya lo venimos hablando desde muchos programas el fútbol... atrás. Pero mejor hablemos del fútbol. Central, Rosario Central jugó el clásico con su adversario histórico Newell's Old Boys. Y jugó bien, le ganó incuestionablemente. Pero sobre todo hicieron papelón los de Newell. Yo te juro, lo vi por televisión y ya de entrada vi, cuando salían a la cancha, en la manga ya se empezaron a chocar. O sea, en la manga uno estaba hablando, no sé si era Bernardi, estaba hablando, que cuando se para para determinar la arenga, se empieza a chocar con los jugadores. Y ya digo, uy, cómo viene esto. Pánico escénico, sí, decís. Pasaron 10 segundos, 15 segundos del partido. Y parecía que algunos realmente, jugadores de Newell, le temblaban las piernas. Eso es posta. Bueno, pasa lo de los 2 goles, Central se hace del partido. Y aparece un papel misterioso, te juro. ¿Vos lo viste el partido? Sí. Bueno, ¿viste lo del papel ese que empezó a circular? Aparentemente con indicaciones del técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Una cuestión media de primer grado. Pero de, muy... O de jardín de infantes. O sea, nunca he visto en el fútbol argentino que lleven un papel... al arquero, el arquero se lo pase al 2, el 2 se lo pase al 5, sí, y resultaba que ese papel es un misterio, y hoy cada uno lo va llenando con lo que le parece que puede haber dicho. Algunas cargadas han dicho de que, che, si no hacen 2 goles más, abandonamos. Que bueno, hace la famosa alusión al abandono ruso, dirigía ese partido contra Newell's, 4-0. Que... perdieron un poco. Y bueno, yo fui después al Monumento, el Monumento Nacional. Ahí ya se notaba cierta alegría, que aparte es algo estructural. Con esto cierro lo de Sandra. Es algo estructural. Yo creo que esto va a durar varios años. Esta generación de futbolistas que no pueden ganarle a Central es estructural. El próximo partido que va a ser en cancha de Newell's puede que sea un empate y es igual a una derrota. No existe el folclore de acá de los clásicos post Boca River que aparecen los afiches. Sí, sí. Pero bueno, ahora como internet está siendo hegemónico en las vías de comunicación, aparecen por internet los afiches. Me parece, no sé si vos tenés la misma impresión, de que el hecho de que no hayan descensos ha mejorado el nivel futbolístico, no solamente de los equipos que por ahí son tradicionalmente los que pelean el campeonato, como los grandes como River, ¿no? Pero creo que en todos los partidos ha mejorado un poco el nivel futbolístico, no hay ese miedo. ¿Vos lo decís por Independiente? No solamente Independiente, yo creo que hay equipos que juegan bastante bien al fútbol. Por ejemplo, Godoy Cruz, que juega francamente a la ofensiva y tiene una defensa pésima, por eso tiene que ganar los partidos, como el que le ganó a Tigre 4-3, o perder como el que perdió ayer 3-2 con Boca. Boca le dio vuelta el partido porque si bien ofensivamente juega muy bien, la defensa es un flan. River sigue jugando bien, creo que merece estar en la punta. ¿Y vos estás esperando que se caiga? A mí no, yo creo que se va a mantener. Teo Gutiérrez, para mí el colombiano, es un gran jugador, no me gusta por ahí como persona ni como compañero de vestuario, pero hay que reconocer que es un gran jugador, y cuando esté enchufado como en este campeonato, yo creo que marca diferencias. Algunas palabras de Independiente, que está sumando, además de buen fútbol, puntos. Importantísimo para vos, Joaquín. Yo no quiero agrandarme mucho con la campaña que está haciendo Independiente, pero indiscutiblemente me gusta, porque yo creo que ninguno de los hinchas, ni el más optimista, consideraba que tenía material como para hacer esta campaña. ¿Sabes lo que pasa? Que Moyano se ve que tiró un par de magias. Bueno, ahí ya me estás tirando el minchaje abajo. Y bueno, porque aparte vos has hablado del tema Moyano en Independiente. Sí, yo hice una promesa de que si Moyano lo saca campeón Independiente, me hago hincha número uno del camionero. ¿Te afiliás al sindicato? Renuncio a mi ideología y me hago hincha number one del camionero. Bueno, ya están los compañeros del otro cimbronazo. Están haciendo ahí cuernitos, no sabemos cuál es el tema del día de hoy. Después, ¿no? Ser adulto es el tema de hoy, adulto, del otro cimbronazo. Algo que a nosotros tenemos como asignatura pendiente, ¿no? Exactamente, nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, el próximo lunes a las 8 de la noche en esto que es Prohibido Cumbia. Hasta el lunes. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Yeah. knees hung low.